Te bendecimos, Espíritu Santo. Qué hermoso es estar en tu presencia. Qué hermoso es poder adorarte, Señor, bendecirte. Sentir tu presencia en nuestras vidas, Señor. Cuán bueno eres, Dios mío. Recibe toda la gloria en este día. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que venga sobre cada uno de nosotros. Toca nuestras mentes, Señor, nuestros corazones. Padre, que en el nombre de Jesús, Señor, seamos ministrados por tu palabra en este día, Dios mío. Padre, visítanos, Señor. Padre, levántanos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que podamos, Señor, recibir de tu presencia en este día. Que podamos, Señor, ser ministrados por tu palabra, por tu poder. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos, creyendo, Señor, que tú estás en medio de tu iglesia, hablando, restaurando, levantando en esta tarde, Señor, en esta noche. Y te damos gracias. Amén. Gloria a Dios. Y qué lindo que es estar en la presencia de Dios. Bendecimos el nombre del Señor Jesús y le damos gracias. Y qué hermoso es poder estar en su presencia en medio de tantas dificultades. Como decía el salmista, así en el Salmo 103, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, dijo el salmista, y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Y allí comenzó a recordar y él decía, él me rescató del hoyo, él sació de bien mi boca, él me coronó de favores y de misericordias, de modo que cuando estoy cansado me rejuvenezco como el águila. Y tantas cosas hermosas que él decía. ¿Por qué? Porque él sabía lo que era la presencia del Dios mismo. Él sabía lo que era sentir la presencia de Dios en medio de la peor angustia y tribulación. Este hombre que dijo, bendice alma mía Jehová. Este hombre que dijo, el que habita bajo la sombra del Altísimo, morará bajo las alas del Omnipotente. Diré, yo a Jehová esperanza, roca mía, castillo mío. Él me librará de la angustia y él me librará de mis angustiadores. Ese mismo hombre, tengo una noticia para vos en esta tarde, ese mismo hombre era un tan simple como tú y como yo. Ese mismo hombre que conocía lo más profundo de Dios, que conocía lo más íntimo de Dios, que le era fiel a Dios, también supo conocer lo más íntimo de las dificultades. Supo conocer lo más íntimo de los dolores. Supo conocer lo más íntimo de los desprecios. Si había alguien que se sintió despreciado, abandonado, ese era él. Era especialista en ser despreciado. Era especialista en ser envidiado. Era especialista en ser herido. Era especialista en ser calumniado, vituperado, odiado. Era especialista ese hombre en sentirse débil, en sentirse abatido. ¿Será que tú en esta tarde te estás sintiendo así? ¿Será que tú crees que eres el único? ¿O será que tú crees que eres la única que te sientes abatida y abatido? En angustia, en aflicción, en persecución, en amargura de espíritu, en soledad, en desprecio. Desmerecido, desmerecida por familia, quizás por tus jefes en tu trabajo. Quizás nadie valora lo que tú estás haciendo. Quizás nadie tiene en cuenta tu sacrificio. Quizás nadie ve en estos tiempos cuánto tú te estás dedicando a las tareas de tu hogar. Quizás en tu trabajo nadie ve el esfuerzo que estás haciendo. Quizás en tu matrimonio, quizás en tu noviazgo, quizás con tus hijos, quizás en tu barrio, con tus vecinos, quizás con tu familia. Pero cuántas necesidades, cuántas frustraciones internas, cuántas luchas internas, cuántas batallas en el alma, cuánto dolor interno que muchas veces de mano cargamos, cuántas emociones encontradas, cuántas veces se nos quiere manifestar el hombre interior, cuántas veces el hombre viejo, ese hombre que en un momento no sabía lo que era Dios, y que en un momento estaba perdido, sin esperanzas, en un mundo tan cruel, en un mundo tan desalmado, en un mundo donde reina la envidia, el amor, el odio, donde el amor se enfría, pero la palabra lo dice. Allí estábamos nosotros también un día, destituidos de la gloria de Dios, lejos de su presencia, angustiados, abatidos. Pero un día Él vino y se presentó delante de nosotros como caballero. Y Él dijo, quiero sanarte en este día. Y allí tuvimos un encuentro con Él. Comenzamos a saber quién era Jesús realmente. Pero al pasar de los años, somos seres humanos, vuelven las angustias, vuelven las dificultades. Muchas veces caminamos conociendo a Dios, pero hay momentos en la vida que dejamos que las dificultades nos superen. Hay momentos en la vida que dejamos, nos sentimos desbordados por los problemas. ¿Y cuál es el causante, querido hermano? ¿Cuál es el causante, querida hermana? Es que muchas veces descuidamos la presencia de Dios. Muchas veces depositamos nuestra confianza en el ser humano. Muchas veces depositamos la confianza en mi trabajo. Hay otros que depositan la confianza en el cónyuge. Hay otros que depositan su confianza y su fe en sus hijos. Hay otros que lo hacen en el dinero. Pero todas estas cosas no nos llevan a tomar la mejor decisión. Y cada vez que tú y yo depositamos nuestra confianza fuera y lejos de los planes de Dios, vamos a comenzar a tener problemas. Pero también sucede que dentro de los planes de Dios, que dentro de la voluntad de Dios, yo tengo una noticia para ti. No necesariamente tienes que cometer un error. No necesariamente tienes que tomar una mala decisión para después afrontar una consecuencia adversa sobre tu vida. No necesariamente, no siempre es así. Hay momentos en la vida que Dios trata en lo más profundo de tu corazón y de mi corazón. Hay momentos en la vida que Dios va a tratar en lo más profundo de aquellos que quiere realmente que le sigan y que le sirvan. Y Dios va a pisar en lo profundo, hermano. Va a tratar con cada uno de sus hijos de una manera muy íntima y muy profunda. El tema es que entendamos. Por eso cuando le decimos, Señor, yo te amo con toda mi alma, ¿es algo que sale de tu corazón o sale de tu boca? Señor, te seguiré hasta la muerte. ¿Será que sale de tu corazón o de tu boca? Señor, quiero seguirte y quiero servirte. ¿Será que sale de tu corazón o de tu boca? ¿Y cuántos compromisos? ¿Y cuántos nos comprometemos con Dios un día? Pero resulta que vienen las emociones, que vienen las dificultades, y comienzo a debilitarme, y comienzo a no amar tanto a Dios, y comienzo a no verlo tan, con tantas soluciones para mi vida, y comienzo a despojarme de lo bueno que tenía y comienzo a llenarme y a contaminarme de lo que el mundo me ofrece. Pero hay momentos en los cuales, aún manteniéndome firme, el Señor va a tratar conmigo. No hay nada que me garantice que esto va a ser color de rosa en la vida. No hay nada que me garantice que sirviéndole me va a ir bien. Como hay tantos hoy engañadores diciéndote y vendiéndote, porque son negociantes del Evangelio. Pablo dijo que el Evangelio es gratuito. Isaías dice, venir y beber gratuitamente del agua de la vida. Entonces estos comerciantes del Evangelio hacen que las personas dependan de un éxito. Si Dios no te bendice, algo está mal en tu vida. Seguramente tienes que donar más para la congregación. Seguramente vas a tener que consagrarte más. Y seguramente siempre van a haber una excusa apuntando hacia ti, una condena que haga sentirte culpable. ¿Qué sucede? La palabra de Dios no dice eso, hermano. La palabra de Dios dice que en el mundo vas a tener aflicción, pero que confíes en Dios, no en el mundo. En el mundo vamos a ser perseguidos, en el mundo vamos a ser aborrecidos. He aquí, los entrego como ovejas en medio de ovejitas. No, he aquí, os entrego como ovejas en medio de lobos. Hay lobos rapaces, hay lobos acechando la vida del ser humano y la vida del cristiano. ¿Qué sucede, hermano? ¿Qué te quiero decir con esto? Que no siempre tienes que estar mal delante de Dios. Hay momentos en los cuales Dios va a querer tratar más profundo y más íntimamente contigo. Y si había alguien que sabía de estos tratos profundos, esto era el rey David. Una persona simple como tú y como yo, una persona que tenía un corazón sano, conforme al corazón de Dios. No como dicen muchos, entonces Dios tenía un corazón de adulterio, no habla de eso, hermano. No habla de eso. Él sabía lo que era la necesidad, él sabía lo que era padecer, pero él también sabía lo que era serle fiel a Dios. Y los problemas venían y las angustias lo acosaban, lo azotaban, pero Dios estaba con él. Y yo tengo una noticia para vos en esta tarde. Yo tengo una noticia para los que están escuchando también. Yo no sé en qué parte del mundo te podés encontrar, pero sí sé que Dios te ama, y sí sé firmemente, porque la palabra me respalda, que sea lo que estás pasando, Dios está contigo. Es que si tú supieras la dificultad que estoy enfrentando, y si tú supieras que el Dios que yo creo y que tú crees es más grande de la dificultad y puede solucionar esa dificultad. Si tú supieras en un momento que quizás esa dificultad está siendo permitida y provocada por Dios para tratar en lo más profundo de tu alma. Si tú supieras que Dios quizás te está llamando a más intimidad con Él. Quizás Dios te está llamando al ministerio. Quizás Dios quiere usarte como nunca. Quizás Dios quiere prepararte en este tiempo y no precisamente quiere decir que estés en pecado, que estés haciendo las cosas mal. Porque las angustias van a venir y los sufrimientos. Pero un verdadero hijo de Dios se tiene que diferenciar del mundo. Un verdadero hijo de Dios, quien ama a Dios, quien está plantado en la palabra, va a marcar tarde o temprano la diferencia. Y este hombre sabía lo que era ser perseguido, pero también sabía lo que era decirle gloria a Dios, gracias por la victoria que me diste. Y te voy a hacer un resumen simple, para que entendamos hoy cuántas dificultades hay en la vida de aquellos que amamos a Dios. Pero a pesar de todas las dificultades, a pesar de todo lo malo que el mundo pueda hoy, y que tus ojos quieren hacerte creer y tus oídos de que todo está perdido, el Dios que yo predico, a mí me dice que soy bienaventurado. A mí el Dios que predico me dice que soy bendecido. A mí el Dios que predico me dice que Él nunca me va a dejar solo ni abandonado. Que Él me va a traer la respuesta en el medio de las peores tribulaciones. Y lo he visto, hermano. Y lo veré sin duda. Porque Él sí que es un Dios fiel. Y Él quiere tratar con nosotros en esta noche. Quiere hablar en lo profundo de nuestro corazón. Y resulta que dentro de este resumen que quiero hacerte, dice la palabra de Dios, para los que quieran anotar y después buscar y después leer todas estas historias, sería muy hermoso, de gran edificación para tu espíritu, para tu crecimiento espiritual y para que puedas entender que a pesar de las peores adversidades muchas veces, Dios jamás se apartó de mi lado y Dios está tratando con mi corazón. Por eso dice en 1 Samuel capítulo 15, aquí comienza a desarrollarse, aquí comienza a gestarse la historia de David, aquí comienza a nacer. ¿Pero cómo? Hay gente que cree que venir los días a la iglesia y que la bendición va a venir sobre tu vida. Hay algunos que le ponen hora y tiempo a Dios. Te damos 3 meses para que me des un auto. Te voy a dar 3 meses para que me des una casa. Declaramos ahora, no. Eso no es de Dios. Esas cosas no provienen de Dios. Los tiempos verdaderos de Dios, los tratos verdaderos de Dios, pasan por otro lado. Van en la profundidad de todo tu ser, de todo tu corazón. Y resulta que aquí comienza a gestarse para que tú entiendas que muchas veces las dificultades son creadas a favor de tu vida y que hay dos tipos. Está el que quiere, el que acepta, el que toma el consejo, el que toma el desafío de Dios, el que dice, Señor, yo te quiero seguir y te quiero servir. Está el que es obediente, pero también está el que es desobediente. Y resulta que en la obediencia está la bendición. Pero en la desobediencia no hay bendición. Y que tú y yo escojamos en esta tarde si queremos ser obedientes y afrontar las consecuencias en las cuales Dios me ponga o ser desobedientes y dejarme guiar por mis emociones, por mis sentimientos o por la corriente del mundo que me quiere arrastrar. Pero es tu decisión. Y aquí el primer ejemplo, 1 Samuel capítulo 15, dice el título, solamente el título te voy a leer, pero léelo. Dice: Saúl desobedece y es desechado. Te estoy hablando de David, una persona conforme al corazón de Dios, una persona que sabía lo que era el maltrato, el desprecio, lo que sabía muy claro lo que era ser perseguido, lo que era ser calumniado, traicionado. Pero comienza antes, aquí en el 15 dice que Saúl desobedece y es desechado. ¿Por qué desobedece Saúl? Porque Dios lo unge como rey, pero no porque estaba dentro de la voluntad de Dios. Fue la voluntad del pueblo. ¿Cuál es la voluntad del pueblo hoy? ¿La voluntad de este pueblo, de esta nación del Uruguay, es la voluntad de Dios? ¿Tú tienes que hacer lo que diga la República Oriental del Uruguay, lo que hagan tus vecinos, o lo que diga Dios que tienes que hacer? Entonces tienes que comenzar a crecer en este tiempo. Tienes que comenzar a levantarte en este tiempo. Tienes que comenzar a creerle a Dios y no al hombre. El hombre quiso un rey. Señor, queremos un rey porque todos tienen rey. Pero yo estoy gobernándolo, le decía Dios. Pero nosotros queremos un rey. ¿Quieren rey? Acá tienen rey. ¿Qué pasó con el rey que Dios levantó? Pidieron rey. El rey desobedeció a Dios. ¿Y qué dice el título en el 15? Primera de Samuel capítulo 15 dice: Saúl desobedece y es desechado. Ojo con la desobediencia en este tiempo, hermano. Ojo con la desobediencia en este tiempo, hermana. En la desobediencia jamás va a haber bendición. En la desobediencia jamás Dios puede obrar y bendecir a un ser humano, a un hijo de él, a una persona. Pero en la obediencia, en la fidelidad, en el compromiso, en la honestidad, en la integridad con Dios, hay bendición. A pesar de la peor situación que tú hoy estés pasando, en la peor crisis de economía, en la peor crisis física, en la peor crisis material, Dios está contigo en esta tarde. Dios está contigo en esta noche. Sigue la historia y dice 1 Samuel capítulo 16. En el 15, Dios desecha a un rey por desobedecer, ¿verdad? En el capítulo 16, un capítulo más adelante, dice el título: Samuel unge a David. David es ungido. ¿Qué sucede? David es ungido. Vamos a ver ahora cómo viene esa unción. Porque muchas veces venimos a la iglesia, vine un día y al otro día ya soy evangelista, ya estoy predicando, ya estoy enseñando a otros. Vengo 2 días a la iglesia, bueno, no vi que Dios me bendijo, me voy. Acá no hay bendición. Así me han dicho muchos, hermanos. Acá no hay bendición. Pero el problema no es que acá no haya bendición. La bendición está en la obediencia. Acá vino un hermano que estaba con su pareja en fornicación, porque estaba en fornicación con su pareja, viviendo en fornicación. Le dijimos: tú tienes que ordenar tu vida, casarte. Él me dijo: no, porque yo amo a otra persona. Ella no la amo. Amo a otra persona. Es más, estoy saliendo con otra persona. O sea que está en fornicación y en adulterio. Está saliendo con 2 personas. Mirá, esto no es de parte de Dios. No hay bendición en tu vida. Yo te tengo que decir que vos tenés que dejar a la persona, primeramente, que está saliendo, que estás engañando a tu pareja. Volvé con tu pareja, repetite, restáurense, porque la pareja lo perdonó y quería ordenarse, a pesar del engaño. ¿Saben lo que dijo él? No, de ninguna manera. Primero que con ella no me quiero casar y voy a seguir como sigo. Después se le trancaron unos papeles que tenía porque iba a ser heredero de un dinero importante y se le trancó todo, hermano. Y vino a decirme que se iba de acá porque acá no había bendición. Que donde estaba sí era bendecido. Pero ¿sabes qué? Vaya donde vaya, Dios no puede bendecir a un fornicario. Dios no bendice a los adúlteros. Dios no bendice a los malagradecidos. Y Dios no bendice al que está en pecado. La paga del pecado, la Biblia dice que es muerte. Mas la dádiva, el regalo precioso de Dios, la gracia de Dios es vida en Cristo Jesús. O lo obedeces o no desobedeces, pero no va a dejar de ser tu problema, no el de nosotros. No culpemos a la iglesia, no culpemos a los hermanos de nuestras malas decisiones. Si Dios te desecha, lo más probable y posible sea que tú no lo obedeciste. Y Dios, si tú no quieres obedecerlo, va a escoger a otro. Y fue lo que pasó con David. Saúl desobedeció. Cuando tú desobedeces a Dios, Dios va a buscar a otra persona que lo ame y quiera servirlo. Dios no va a esperar por ti. Dios no te va a estar rogando. Tú tienes que venir y clamar y rogar y arrepentirte al Señor. Así que en el 15, Saúl desobedece y Dios lo desecha. En el 16 dice que Samuel unge a David. Dios ya tenía preparado a otra persona, hermano. En el 16:14, dice que David toca para Saúl. La consecuencia que había tomado la mala decisión Saúl hacía que un espíritu de parte de Dios le atormentara. ¿Y sabes a quién usaba? A David, para que calme la angustia de su espíritu, de su alma, de esa aflicción de saber que él había elegido la desobediencia. Pero en la desobediencia hay consecuencias que deberás de afrontar. Quizás esté todo lindo hoy y mañana, pero va a haber un día que vas a tener que pagar esa mala decisión. Es como cuando pagamos, hermano, un recibo. Yo tengo recibo el teléfono. ¿Tú crees que porque cuando me venga el recibo declaro y lo tire abajo de la alfombra o lo rompa o lo esconda, yo voy a dejar de generar deuda? Cuando el recibo viene y yo lo rompo o lo esconda, me va a seguir generando y en algún momento voy a tener que pagarlo. Lo mismo es con la desobediencia y el pecado. Por más que tú creas, quieras esconderlo, vas a pagarlo algún día. La cuenta va a seguir incrementándose. El único que tiene potestad, autoridad, misericordia y gracia para perdonar los pecados es Jesús. Y es a Él que tenés que venir a sus pies corriendo en esta tarde o en esta noche a buscar de su presencia, de su perdón. Tocaba el arpa, hermano. Pero sigue. Sigue en el capítulo 17. En el capítulo 17 resulta que se enfrentan a Goliat el gigante y los avergonzaba. Los avergonzaba cada día y los desafiaba. Pero ¿saben qué? Había un joven diferente. Por eso no tienes que dejarte arrastrar por la corriente del mundo. Había alguien diferente que no se doblegaba. Había alguien diferente que dijo: yo no soy como ustedes. Yo no le tengo miedo a lo que me digan. ¿Quién es este para venir a faltarle el respeto a mi Dios? Yo lo voy a enfrentar. Pero mira qué tremendo. Primera de Samuel 17:38. Mira lo que hace Saúl. Y acá hay algo hermoso, hermano, en este versículo. Yo quiero que tú lo uses en tu vida. Hay algo precioso acá en el 38. Primera de Samuel 17:38 dice así, mira: y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. ¿Qué te estoy queriendo decir? Que Saúl quería que David enfrentara a Goliat, pero a la manera de Saúl. Salió del corazón la disposición de enfrentar a Goliat, fue de David. Pero cuando fue el rey le quería dar las ropas de él. Le dijo: ponete este casco y ponete esto y ponete lo otro, porque con esto le vas a ganar. ¿Sabes lo que dice el 39? Dice: y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar. Hizo caso, se puso las cosas, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Yo no puedo andar con esto. Y David echó de sí aquellas cosas y tomó su cayado en su mano, tomó su honda, hermano. La gente a veces quiere que tú seas usado a la manera que ellos quieren. Tú tienes que ser auténtico y auténtica, ser como tú eres. Tú no tienes que imitar a ningún predicador. Tú no tienes que andar buscando nada, porque Dios te va a preparar, Dios te lo va a levantar, es Dios que te va a capacitar y es Dios que te va a dar las herramientas para que tú pelees tu batalla. Tú no vas a pelear con mi camisa, ponete esta camisa porque está ungida, no. pelea con la camisa que vos tengas. Sentite como sos vos, sé como tienes que ser. Sé el mismo y la misma, no cambies. No cambies para el hombre, pero sí hacelo para Dios. Voy a ir con lo que tengo, con la presencia del Espíritu Santo. Vamos a declarar este trimestre de bendición. No, yo ya soy bendecido. Tenés que ponerte esto, si no te pones este jaboncito. Si no, pactás. Si no, no vas a tener bendición de ninguna manera. Esto no me calza, dijo David. Voy a ir como yo tengo que ir, como yo me conozco. Yo, estas cosas no me calzan a mí. Yo voy a ir como soy sencillo, con mi ondita. Yo voy a ir con mi Biblia chiquita. No voy a andar con una acá lleno de carpetas y de estudio. Voy a andar con mi Biblia. Porque la palabra de Dios, el poder está en la palabra, en la obediencia. Tú tienes que ir con lo que tú tengas. Si Dios te capacitó así, ve así. No busques el consejo ajeno para ser engañado. Era una buena intención la que tenía el rey Saúl, sí. Quería darle para que él se protegiera. Pero siempre apelando a la protección del hombre y no a la protección de Dios. Por eso calculo yo que perdían tanto Israel. Por eso no podían derrotar a este gigante. Porque confiaban más en la protección que en la presencia de Dios. Pero encontró un joven Dios conforme a su corazón y dijo, yo lo voy a enfrentar. No me sirve todo esto, sacámelo. Yo voy con mi espada y voy con mi onda. ¿Y saben qué pasó? Dice el 51. El 52. Perdón, el 50. Primera de Samuel 17:50 dice así. Así venció David al filisteo con onda y piedra. E hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. ¿Cómo lo mató? Porque Dios estaba con él, hermano. No busques que los demás te quieran dar o aconsejar o enseñar cómo hacerlo. El que te tiene que aconsejar, el que va a ir contigo y el que va a hacer el milagro, el que te va a sacar de la dificultad, el que te va a sacar del problema, es el Espíritu Santo de Dios que está contigo. Tomá la espada que tenés, que ser la espada, que es la palabra. Calzate los pies con el Evangelio de la paz. No dice el Evangelio de la guerra. No dice el Evangelio de la envidia. No dice el Evangelio del ojo por ojo. Calzate los pies con el Evangelio de la paz. Y tomá la espada del Espíritu y el yelmo de la salvación. Y de seguro que nadie se podrá levantar. Sea ruidoso, sea furioso, sea grande, va a caer en el nombre de Jesús. Va a caer porque mayor es el que está en mí. Poderoso eres el que me salvó, el que me salvó de la muerte a la vida. Y ese Jesús hoy está conmigo. No temeré lo que me pueda hacer el hombre, porque Jehová está conmigo. ¿Cómo lo venció? Con una piedrita, hermano. Con una piedrita. Allí lo venció. ¿Cuántos dicen amén? Él es poderoso, hermano. Él es poderoso. Con onda y piedra. Tomá la espada. Tomá este casco. Tomá esto. No. No me calza esto. Déjame ser como soy. Déjame ser como soy, que yo sé que Dios está conmigo. Déjame ser como soy. Pero yo voy en el nombre de Jesús. Aleluya. Santo eres tú, Jesús. Seguimos, hermano. ¿Qué sucede cuando tú comienzas a levantarte? ¿Qué sucede cuando tú comienzas a ser obediente? ¿Qué sucede cuando tú comienzas a desechar lo del mundo, lo que te hace mal? ¿Qué comienza cuando tú te plantas firme las palabras? ¿Te plantas firme en obediencia a Dios? ¿Sabes qué sucede? El enemigo se va a levantar. Dice el capítulo 18, en el versículo 6. Dice el título, Saúl tiene celos de David. Se levantaron los celos, hermano. Se levantó la envidia. Se levantó la arrogancia. Este está siendo usado. Pero yo soy el rey. Pero yo quiero hacer esto. Pero yo quiero hacer lo otro. ¿Y por qué no lo hiciste cuando tuviste la oportunidad? ¿Por qué cuando Dios te dijo, andá y matá todo, vos no lo mataste? ¿Por qué quisiste hacer las cosas a tu manera? ¿Qué hace Dios? Levanta a otro y después ahí se dio cuenta. Comenzó la envidia. Pero comenzó una envidia tremenda, hermano. Tremenda, era atacado tremendamente. Ahora yo te digo, hasta ahora, ¿qué hizo mal David? ¿Qué hizo mal? ¿Hizo algo mal? ¿Hizo algo mal? No hizo nada mal. Si le vamos a llamar que para nada es malo, lo único que hacía era amar a Dios. Amar a Dios va a hacer que muchas veces vengan dificultades sobre tu vida. Amar verdaderamente a Dios va a hacer que se levante el enemigo en contra de tu vida. Amar a Dios va a hacer que muchas veces tengas que padecer por soledades, por angustias, por decepciones. Porque esto es lo que provoca el amor de Dios. Provoca el celo, la envidia de muchos. Pero Dios es fiel y Dios siempre va a estar con nosotros. Dice que comienza a tener celos. Pero nos vamos al capítulo 19 y dice, Saúl procura matar a David. Ya no le alcanzaba con los celos, hermano. Ya se había desatado una celo, envidia, odio. Ya había deseo de venganza. Ya había deseos de quitar la vida. La palabra de Dios dice, no matarás. No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo, hermano. No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. No pueden morar esos deseos en nuestro corazón de venganza, de odio, de muerte hacia el prójimo. Tú no puedes anhelar eso. Ya no le alcanzaba con la envidia, se encereció. Ahora lo quería matar. Dice en el 19, Saúl procura la muerte de David. ¿Qué había hecho David? ¿Qué hizo David? Amaba a Dios. El simple hecho de que tú ames a Dios va a provocar en muchas personas efectos contrarios. El simple hecho de que tú quieras servir y agradar a Dios íntegramente, honestamente, de que tú vengas a la iglesia, de que tú no le hagas caso a lo que ellos quieren hacer con tu vida, ya te estás ganando un boleto de enemistades. Pero sigue adelante, porque mayor es el que está conmigo y soy más que vencedor por medio de Jesús. Porque dice la palabra que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principado, nada me puede separar del amor de Dios. Pero se levantó Saúl en el capítulo 19 y quería matarlo. Pero cuando se levanta un enemigo en contra de tu vida, cuando alguien se levanta y quiere procurar tu muerte, ¿sabes qué pasa? Dios va a poner gente a tu favor, porque Dios siempre va delante del enemigo. Dios le lleva kilómetros, centenares de kilómetros le lleva al enemigo. Cuando el enemigo planifica algo, Dios ya tiene la respuesta y la solución para sacarte de la vergüenza, para sacarte del plan maléfico del enemigo. En el 19 dice que Saúl procuraba matar a David, pero en el 20 dice amistad de David con Jonatán. En el 19 el enemigo procuraba la muerte, pero en el capítulo 20 Dios le puso al hijo del rey para que lo ayudara, para que lo advirtiera, y la presencia de Dios estaba con él y la presencia lo guiaba. Y en el 21 David huye de Saúl. ¿Por qué huye? Porque sabía, porque cuando tú estás con Dios, Dios te va a hablar. Cuando tú caminas con Dios en integridad, cuando tú te plantas, cuando tú te manifiestas a favor de Dios, te sometes a la voluntad y a la presencia de Dios, eres sumiso, eres sumisa a la obediencia de la Escritura, Dios te va a advertir los peligros que van a venir. Y tú no vas a sentir y sufrir como el mundo, porque Dios va adelante y Él te va a decir, tenés que hacer este movimiento, tenés que hacer el otro. Pero Dios pone personas a favor para tu bendición. Y el diablo pone personas a favor para tu maldición. Y tú tienes que discernir la voz de Dios y la voz del enemigo. Así que en el 21, David huye. ¿Por qué huye? Porque el favor de Dios estaba con él. ¿Y a dónde termina en el 22, hermano? ¿A dónde termina en el 22? ¿Sabes dónde terminó David? En una cueva. ¿Sabes por qué terminó en una cueva? No hizo nada malo. Terminó en una cueva por amar a Dios. Terminó en una cueva por defender al pueblo de Israel, por enfrentar a un gigante, por matarlo, pero solo por el simple hecho de que la gente decía, David mató a Saúl mató a miles y David a 10,000. Solo por ese hecho se levantó una persecución tremenda en contra de su vida. Solo por querer hacer las cosas agradables para Dios. Cuando tú quieres hacer las cosas agradables para Dios, se va a levantar el mundo entero en tu contra. Pero tú tienes que tener un ideal, tú tienes que tener un convencimiento, una convicción propia, una voz interna que te tiene que decir ese motor, sigue adelante, yo estoy contigo, no te voy a dejar, no te voy a abandonar. Yo te amo. Yo soy quien provoco las tormentas. No mires al mundo, agárrate de mí. No mires las catástrofes, porque yo soy quien las creo. No creas en las catástrofes, sino cree en quien crea las catástrofes. Vas a tener más posibilidades conmigo, te dice el Señor. Capítulo 22 dice: yéndose luego David allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su pueblo lo supieron, vinieron a él y se juntaron con él. Miren quién se juntaron, hermano. Mirá lo que Dios le puso a David. Pero no es que sos un hijo de Dios. Un hijo de Dios tiene que estar en bendición. Un hijo de Dios tiene que decretar un auto. Un hijo de Dios tiene que decretar. No decretes una casita con dos cuartos, porque sos un hijo del rey. Decretá una casa con 14 ambientes, con jacuzzi el mejor, con canillas de oro, porque tenemos un Dios poderoso, hermano. Un hijo de Dios no pasa miseria. Un hijo de Dios no tiene deuda. Seguramente estás bajo maldición. ¿Sabes qué? Qué sinvergüenza lo que dicen eso. Gente como el pastor Márquez, de Misión Vida, Gustavo Páez, del Centro Familiar Cristiano, el pastor supuesto Apóstol Vargas y tantos otros ladrones que hay por ahí. ¿Sabes lo que dice la palabra de Dios? Y se juntaron con él todos los afligidos y todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como a 400 hombres. 400 endeudados, 400 tristes, 400 personas angustiadas, sin esperanza, afligidos. Pero Dios se los puso, hermano. Dios se los puso. Ahora no solo tenía un problema David, ahora tenía 400 problemas. Pero ¿sabes qué pasa? El trato de Dios es el trato de Dios. Y lo que Dios hace y lo que Dios planifica es perfecto para nuestras vidas. Lo que a mí me parece que va a terminar en angustia, a Dios le parece que va a terminar en bendición. Lo que a mí me parece que va a ser pérdida, a Dios le parece que va a ser ganancia. Espera confiado, pero sé obediente. Capítulo 23, seguían los problemas. Parece que David huye en el desierto. Pero ¿sabes qué? En el desierto Dios quiere tratar con nosotros. En el desierto está la bendición. En el desierto yo tengo que aprender a obedecer y escuchar la voz de Dios. En el capítulo 24, otra vez, ¿qué pasa aquí? Un trato más profundo con David. Aquel que lo avergonzó, aquel que lo persiguió, aquel que lo humilló y aquel que procuraba su muerte. ¿Saben lo que hizo Dios con David? Dice: David perdona la vida de Saúl. Tuvo la vida en las manos del enemigo, el que quería matarlo, el que lo perseguía. Mientras que David pensaba cómo ayudar a la gente, cómo servir a Dios, Saúl pensaba cómo matarlo, cómo encontrarlo, cómo sacarse ese odio que tenía hacia David. ¿Sabes qué? Mientras tú pienses las cosas de Dios y cómo seguir y ser mejor padre, mejor madre, mejor hermano, hermana, mejor amigo, Dios va a procurar lo mejor para vos. Pero mientras que las personas piensen lo peor, seguramente va a venir lo peor sobre tu vida. Porque de las decisiones que tome, las consecuencias van a ser inevitables. ¿Y sabes qué? En el 24 tuvo que perdonarlo. David lo perdonó. ¿Y sabes qué? En el capítulo 26 dice: David perdona a Saúl. Otra vez lo tiene que perdonar. ¿Por qué? Porque Saúl se hacía el tonto. Decía que estaba todo bien, pero su corazón seguía contaminado, infectado. No estaba todo bien. Había malicia. Pero aquí David no dijo: ¿sabes una cosa, Saúl? Ya estoy cansado de vos, no te perdono más. Aún estando en la ley, ¿sabes lo que hizo David? Aplicó el 70 veces 7. ¿Qué hizo? Lo volvió a perdonar. ¿Por qué lo volvió a perdonar? ¿Porque quiso? ¿Por qué lo volvió a perdonar? Porque esa era la voluntad de Dios, que había que perdonar. ¿Qué tienes que hacer tú? Perdona. Perdona aún las peores de las ofensas que te han hecho. Si realmente amas a Dios, tienes que hacerlo. ¿Sabes qué? Llegó al punto David en el capítulo 27. Miren el pensamiento de David, cuánta aflicción de espíritu, cuánta angustia, cuánta soledad. ¿Y qué pasa? ¿Qué hizo mal David? ¿Por qué no le cayó un carro todo de oro? ¿Por qué no le cayó un ejército de grandes líderes que no tenía la bendición de Dios? Capítulo 27, primera de Samuel. Dijo luego David en su corazón, escuchá, ¿cuántas veces decís esto vos? ¿Cuántas veces pensás esto? Dijo luego David en su corazón, al fin seré muerto algún día por mano de Saúl. Nada. Por tanto, dice, nada me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. Y se levantó pues David, y con los 600 hombres que tenía consigo se pasó a Aquis, hijo de Moab, rey de Gad. Hay momentos que creemos que estamos perdidos, que creemos ya está, lo has dicho, ya está, no aguanto más, me entrego, no quiero saber más nada. En definitiva, el mundo está lleno de corrupción, las iglesias están llenas de corrupción, me han traicionado, me han herido, aún procuran mi muerte, ¿qué mal he hecho? Ya no aguanto más, Señor. Pero ¿sabes qué? Dios es bueno. Dios es bueno. Dios nunca va a planificar algo para tu mal. Dios no creó el mundo para mal. Dios, nada de lo que te ha pasado a ti es para mal. Dice la palabra de Dios que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Cuánto? Todas las cosas. ¿Y sabes qué? Hay un secreto hermoso acá. En el capítulo 23, primera de Samuel capítulo 23, hay algo hermoso. En medio de todas esas dificultades, en medio de todas esas debilidades, Dios le había dado un ejército de valientes. Y los valientes verdaderos de Dios, y las mujeres valientes verdaderas de Dios, son las que en las malas lo adoran y en las buenas lo adoran. Son los que cuando no tienen nada, gracias, Señor. Y cuando tienen, le dan gracias también. Los endeudados, los afligidos, los que estaban escondidos, los tristes, pasaron a ser un ejército poderoso. Quizás hoy estés pasando por un momento de tristeza, de desolación o de prueba, pero vas a salir bendecido de este momento. Vas a salir victorioso, victoriosa, vas a salir fortalecido, vas a salir con una experiencia tremenda de parte de Dios y vas a ver la mano, el poder, el favor, la misericordia y la bondad de Dios en tu vida, si eres obediente. Dice el capítulo 23, dieron aviso a David diciendo, he aquí que los filisteos combaten en Keila y roban las eras. Y David consultó a Jehová. Cuando vengan las dificultades, cuando vengan los problemas, cuando vengan las angustias, no ande buscando consejo fuera de la palabra. Consulta a tu Dios. Dobla las rodillas. Congregate más firme que nunca. Levantá tus manos y adoralo. Alabalo, bendecilo. Decí, Señor, acá estoy. No me voy a doblegar, Señor, a la angustia. No me voy a doblegar al mundo. Mi alma te alaba y no me olvido de tus beneficios. Y hoy estoy en el día malo, pero habiendo acabado el día malo, te doy la gloria a ti. Y David consultó a Jehová diciendo, versículo 2, ¿iré a atacar a los filisteos? Le hizo una pregunta. ¿Cuántas veces salimos guiados por mi emoción, por mi sentir, por mi parecer? Lo voy a hacer y lo hago. Y después me doy cuenta del error que cometí. Consultá, tenés un Dios poderoso, un Dios de soluciones, un Dios que restaura, que levanta, un Dios que guía. No tenés un Dios de confusión. Ese es el Dios de este siglo, el que confunde, el que abate, el que rieda, el que oprime, el que engaña. Pero vos tenés un Dios que guía para bendición, que te advierte, que te cuida y que te levanta en medio de las peores dificultades. ¿Sabes qué? Y Jehová respondió a David, ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Le dijo el Señor, yo estoy contigo, movete. Yo estoy contigo. No importa las cuevas que has andado, no importa por las vergüenzas que has pasado. Yo estoy contigo. Versículo 3. Pero los que estaban con David, ojo con los que te rodean. Pero los que estaban con David le dijeron: he aquí nosotros. He aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo. ¿Cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos? Le decía: no, no vayas, no te levantes, no te plantes. Tengo miedo. La voz del diablo. Si hay miedo, si hay rencor, si hay odio, es la voz del diablo, no la escuche. Rechazala. ¿Qué hizo David? No escuchó, hermano. Ni lo tomó en cuenta. ¿Sabe lo que hizo en el versículo 4? Entonces David volvió a consultar a Jehová, y Jehová le respondió y dijo: levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Fue pues David con sus hombres a Keila y peleó contra los filisteos y les ganó. ¿Por qué les ganó? Porque era obediente a Dios. Pero si no hubiera ido y le hubiera hecho caso al mundo, hubiera perdido el ministerio, hubiera perdido la bendición. Pero ¿sabes qué? David le creyó a Dios. ¿Estás afligido? ¿Estás endeudado? ¿Estás pasando por crisis, por dificultades? Alábalo, bendecilo, dale la gloria, consultalo, orá, clamá. Dios va a poner personas más con más necesidades que vos. Dios va a poner personas más endeudadas que vos. Dios te va a poner personas con más problemas que vos. Pero van a salir fortalecidos, van a salir bendecidos, van a ser los valientes para Dios. Porque sabes que en un momento estos hombres fueron reconocidos en el ejército y se hacían llamar los valientes de David. Pero un día tenían miedo, un día estaban endeudados, afligidos, desolados, desechados de la sociedad. Pero Dios tenía unos planes perfectos para ellos. Y Dios le dio la victoria. Y mientras anduvieron en su obediencia, Dios le dio la victoria. Y cuando lo desobedecieron, Dios también le dio la derrota. En la obediencia hay bendición y en la desobediencia hay derrota. Tú eliges en esta noche a quién quieres darle la gloria. A pesar de tu dificultad, sigue alabándolo. A pesar de tu dificultad, sigue adelante. Padre, te damos gracias en este día. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que venga sobre cada uno de nosotros. Que sea tu presencia en este lugar en esta noche, Señor. Padre, que podamos alabarte, Señor, en el nombre de Jesús. En medio de las dificultades, en medio de las tormentas, en medio de la desolación, en medio de la soledad, Señor, en medio de la dificultad, en medio de las persecuciones, en medio de los celos, de las iras, en medio de las turbulencias, mi alma te alaba, Jehová. Alábalo esta noche, dale la gloria. Seguramente hoy, seguramente mirarás, y seguramente en el mañana dirás: qué hermoso, Señor, cómo trataste conmigo, cómo me sacaste de esta prueba, cómo me sacaste de esta lucha, Señor. Tú me estabas preparando, Señor, y yo no lo entendía, Padre, mas ahora veo tu gracia y tu favor sobre mi vida. Señor, lo único que te pedimos en esta noche, lo único que te pedimos, Señor, no quites de nosotros tu Santo Espíritu. Tu gracia y tu favor, Señor, necesitamos. Todo es tuyo, todo lo puedes, todo lo ves y todo lo sabes. Perdónanos, Señor, ayúdanos, arranca nuestra incredulidad, aumenta nuestra fe, pero tú todo lo puedes y todo lo sabes. Tú sabes el pasado, el presente y el futuro. En tus manos encomiendo mi presente y mi futuro. Yo te pido en el nombre de Jesús que obres a favor de mi vida, de mis hermanos, conforme a tu voluntad. Todos los casos no son iguales, pero tú sí tratas con todos, Señor. Padre, que en el nombre de Jesús, cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, puedan salir más que vencedores, más que victoriosos, tomados de tu mano en este día. Y mirar para atrás y decir: he podido cruzar el mar. Me sentía acorralado, me sentía acorralada. Creí que era el final, pero Dios tenía preparado algo hermoso para mi vida. Creí que había arrancado un día bajo la opresión del diablo, mas termino un día bajo la bendición del Altísimo. A ti la gloria y la honra en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Y te alabamos, Señor, con todo nuestro corazón. Yo me quiero encantar. Te alabamos con todas nuestras fuerzas en esta hora. Salto. Te bendecimos, Jesús. Alábalo. Él no rechaza la oración. Oración es alimento. Sí, Señor. Nunca vi un justo sin respuestas. Nunca vi un justo sin respuestas. O quedar en sufrimiento. Quedar en sufrimiento. Solamente escucha la voz de Dios, iglesia. Basta solamente. Él va a orar a tu favor. Él va a orar a tu favor. Él está contigo. Él está contigo en este día. Él está contigo en este día. Cuando Él levanta sus manos, es el poder de presencia. Oh, alaba. Simplemente alaba. ¿Estás sufriendo? Alábalo. ¿Estás llorando? Alábalo. No me importa, alaba. Sí, Señor. Dale tu alabanza, tu mejor alabanza. Hacé como José. Dios va al frente abriendo caminos, sanando heridas. Sí, Señor. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Sí, Señor. Aleluya. Alábalo. Dale la gloria. Dale la honra. Hacé como José. Hacé como José. Fruto en medio de la aflicción. En los peores de los momentos, José lo alababa. José lo bendecía. David lo bendecía. Sí, Señor. Pon atento tu oído a la voz de Dios, iglesia. Cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando. Él está contigo. Él no es como el viento. Solamente esperar. Lo que Dios irá a hacer. Cuando Él siente sus manos, es hora de nuestra presencia. Aleluya. De tanto vamos a celebrar. Alábalo. Si le duele a nada, esta llorará. Es la verdad. Esa su llevará. victoria en el nombre de Jesús. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. Thank you.